You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. America, all around my familia, Volga, Rusia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world my compania, here I come, here I go. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Bueno, hoy programa largo, ya os lo digo ya desde el principio, que no se os enfade la señora Ita María, que no tenemos ni idea de por dónde anda, porque desapareció en combate totalmente, pero bueno, da igual, ella, ¿qué más da? Si no oye los programas, si es que da lo mismo, si es que nos da igual, o sea que, ¿para qué? En fin, bueno, venga, pero vamos al lío rápidamente, vamos a poner a nuestra señora oyente, que nos ha mandado algo, como siempre, interesante. Venga, adelante, nuestra señora oyente. Estimado señor viajante y radio oyentes, aunque por sus crónicas el especialista en el mundo de las dos ruedas es nuestro querido corresponsal, hoy voy a permitirme el lujo de hacer una pequeña incursión desde el punto de vista de una aficionada de tan apasionante mundo. Así pues, con la tranquilidad de quien tiene asumido que ha llegado su momento, Valentino Rossi afronta lo que será su última carrera como piloto de MotoGP. El circuito Ricardo Tormo en Valencia será testigo tras 26 temporadas compitiendo en el Mundial de Motociclismo de la retirada de este piloto, que ya forma parte de la historia de este deporte. Su palmarés es espectacular, con 115 carreras ganadas, 9 títulos mundiales en las categorías de 125, 250 y 500, y 6 en MotoGP. Fue el que acercó al gran público el deporte de las dos ruedas, tiñendo de amarillo las gradas de los circuitos donde competía. Valentino dominó con mano de hierro durante la década de los 2000 y ni siquiera el paso del tiempo le ha quitado las ganas de competir. Pero la realidad se ha impuesto a la maestría de un piloto ejemplar al manillar de la moto, que junto a Honda consiguió los títulos en los años 2001, 2002 y 2003, antes de dar el salto a Yamaha y conseguir los campeonatos del mundo en 2004, 2005 y 2008, pasando una temporada por el equipo Ducati. Si no lo remedia, en Cheste será el primer año sin subir ni una sola vez al podio, podio que visitó en 235 ocasiones. Como aficionada al motociclismo de toda la vida, debo decirle chao a este bravo piloto y dedicarle la canción de Al final, interpretada por Bunbury. Así pues, un cordial saludo y hasta la próxima comunicación. Thank you. ya que no merezca más tu atención. Así se hacen las cosas en mi familia. Así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción. O así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta. Si te dando vueltas, si aguantas de pie. Muchas gracias a nuestra señora oyente. Qué bien nos lo ha hecho. Sí, la verdad, Valentino Rossi, un fenómeno de las motos y tal. Hay que tener en cuenta también una cosa. Yo no le voy a quitar nada a Valentino Rossi porque era un fenómeno. Lo único, pues eso, así, de vez en cuando, pues ya le hemos visto que va un poquito de sobrado y tal, como todos los motoristas, porque eso da mucha adrenalina y ay, tal y cual, y parece que te vas a comer el mundo. Con Ángel Nieto no pasaba eso. No iba luego después de sobrao yo tal, no, y esos piques y tal. Vamos a ver, seguramente nuestra señora oyente ha montado mucho en moto. Nuestro señor corresponsal ha montado muchísimo en moto, muchísimo, ya, y sabe lo que son las motos, sabe lo que son los circuitos, etcétera. Claro, vamos a ver, lo que tengo yo entendido y por lo que he visto, las nuevas generaciones de motos con la nueva amortiguación calibradas al máximo, llevadas al máximo, te permiten que a un chico joven, pues eso, empieza ya a montar en moto así un poquito ya más profesional, con 16, 17 años, le permiten hacer todo lo que él quiera hacer. Luego sí, luego ya tiene que tener un toque especial en el freno y un toque especial en el acelerador, sobre todo en el freno, para cuando están, te permite jugar con el centro de gravedad de la manera que tú quieras. Entonces te permite darte, cuando estás dando las curvas, unas tumbadas impresionantes tocando, que ya el americano ese, que no me acuerdo cómo se llama, fue el que empezó a hacerlas y tal, pero ya es la moto la que te permite hacer eso, que antes pues con las derby que estaba Ángel Nieto, no le permitía ese tipo de tumbadas, ni muchísimo menos, porque se caía, se caía, pues había unas caídas impresionantes. Ahora las hay también, los circuitos son muy buenos, entonces te da los trajes que llegan son buenísimos, te da cancha para poder ir patinando por el circuito, pues o sea rozándote con el y luego además, como resulta que el asfalto está llanito, si te quema, te puede quemar porque vas a mucha velocidad sobre el traje de cuero, pero los trajes son muy buenos, en fin, se matan y se rompen también huesos y etcétera. Pero las motos actuales te permiten hacer muchísimas cosas. Y luego ya, pues eso, la celeridad que tenga, ya no el valor, sino la celeridad que tenga el piloto, que es el que arriesgue más o menos, que le tenga cogido el truquillo a ese acelerador, a ese freno, toque perfecto que la gente joven consigue en cada uno de los aparatos que vaya manejando, ese toque, pero bueno, lo que quiero decir que las motos permiten mucho más actualmente que antes, y las motos que ha tenido Valentino Rossi le han permitido hacer prácticamente de todo lo que él ha querido. Bueno, venga, pero bueno, hay que estar ahí, que motos buenas las llevan todos, y luego hay que ganar, en fin. Bueno, venga, vamos a poner a nuestro señor corresponsal, que seguramente tiene algo muy interesante que decirnos. Venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radioyentes, el otro día en el Congreso, nuestro presidente Pedro Sánchez dijo que siente vergüenza ajena cuando otros líderes europeos le hablan de Casado. Pues me gustaría a mí decirle a Pedro Sánchez que yo sí que siento vergüenza de que él sea el presidente de España. Y lo puedo decir porque su sueldo sale de mi esfuerzo y de mis impuestos. Y hablando de impuestos, ¿por qué lo llaman plusvalía cuando quieren decir atraco? La plusvalía municipal, impuesto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que Marisú Montero se ha apresurado a reponer en el tiempo que le queda libre entre conversación tabernaria y mitin político, que la pobre ya no distingue bien una cosa de la otra. Lo peor no es que un personaje como la ministra de Hacienda corra que ni Usain Bolt a sacarnos la pasta. Lo peor es el consenso que tal cosa ha provocado en todos los partidos, con la heroica excepción de Vox. Nadie ha pedido disculpas a los ciudadanos por haberles sangrado ilegalmente durante años. Vox ha sugerido que no sería mejor que los ayuntamientos rebajaran el nivel del gasto. Pues no. Aquí lo que han pedido todos es un mecanismo rápido para poder seguir quitándonos nuestro dinero. Y para esto sí que hay consenso. Si existe eso que se llama bienes de primera necesidad, está claro que la vivienda es uno de ellos. Pero a ellos no les preocupan nuestras necesidades, solo las suyas, que son básicamente una: sacarnos todo lo que pueda, tal y como se ha visto estos días con el tema de la plusvalía. Posdata: al menos el ladrón que te asalta por la calle es más honesto y no intenta convencerte de lo que hace es por tu bien. Por lo tanto, mi canción elegida es "Esto es un atraco" de Burning. Saludos y hasta la próxima comunicación. Oigo disparos en el callejón, ir. Tengo que ir, no puede fallar, pero yo no te veo a ti. El bug a punto para escapar es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos, o tal vez no me equivoqué. Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más. Voy a por él, no aguanto más con el bardeo y la recorta. Chupa de cuero, gafas de rock, wow, me siento mejor. Hay mucha basta alrededor, el hierro frío quema mi piel. De pronto el ruido de una sirena es la poli que ya están aquí. Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás, jamás. Si esto sale me retiro, por favor no dudes más. Muchas gracias a nuestro corresponsal. Pues, ¿qué razón tiene? Pues, claro, hay que bajar el gasto. Pero ya verás tú cómo no, ningún ayuntamiento, ni nada del Estado, ni nada de nada, de nada, de nada, va a bajar el gasto. Eso ya se lo digo yo a nuestro señor corresponsal. De todas maneras, hemos tenido la suerte de hablar con el señor Larry. Que de vez en cuando le llamo el señor Nacho y tal, porque tiene dos nombres, ¿no? Y tal, una vez es Nacho, el señor Larry, ¿no? Tiene dos, puede hacer uso y disfrute de dos nombres a la vez. Bueno, vamos a hablar con el señor Larry y vamos, igual nos saca de dudas o nos deja todavía peor. Yo generalmente cuando hablo con el señor Larry cada vez me deja peor. O sea, voy con una duda y salgo con 10.000, pero bueno, en fin, es lo que hay. Hablar con el señor Larry es lo que hay. O sea, cada uno que piense lo que quiera, pero es lo que hay. No hay otra cosa. Bueno, venga, adelante el señor Larry, a ver por dónde le tenemos, a ver por aquí. Esto está grabado, ¿eh? O sea, esto lo pongo grabado, aunque el otro también está grabado sobre lo grabado que está grabado, ¿eh? Porque es que al señor Larry, no te creas tú que dices tú ahora a las 10 de la mañana, oye, venga, vamos a hablar y tal, no. Igual le pillas a las 2 de la mañana que a las 3, que a las 4, que bueno, que vete tú a saber. Bueno, venga, adelante, señor Larry. A ver por dónde está, por aquí. Venga, adelante. Bueno, venga, vamos a llamar al señor Nacho, que no sé por dónde andará hoy. Y le vamos a preguntar una cosa muy conflictiva para él, que va a ser la cuestión de impuestos. A ver qué nos dice. No sé. Va a ver dónde lo tenemos por ahí. A ver el nivel. Vamos a ponerle. Aquí se oye mucho, poco, regular. Se oye bien, ¿no? Pues se oye un poquito. Bueno, venga, un poquito más. Venga, adelante, venga, vamos a llamar al señor Nacho, que como siempre es complicado todas estas cosas de llamar. Lo tenemos por aquí, tal, le damos aquí. Y lo ponemos ahí. A ver si sale como una bomba o no sale nada. No sale. Hombre, ¿cómo está usted? Fíjese que no se le oía, digo, joder, no se le oye. Y ya estaba yo poniéndome nervioso. Mire usted que el último día me apunté su teléfono. Ah, sí, ah. No lo tenía. Y ahí ya sé que soy viajante. Digo, hostia, el viajante llamando. Ah, ya ve usted. Pues nada, es que sale usted como una bomba, ¿eh? Que el otro día que lo hacía, lo estuve haciendo con otro sistema que tenía así por satélite y tal y cual, y salió usted muy mal y lo tuve que arreglar como pude, pero esta vez veo que sale usted como una bomba. ¿En qué rayita tiene que estar usted? ¿En qué raya? Nunca rojo. Se llega usted al amarillo. Bien, perfecto, picando al amarillo. Sí, al amarillo, llega usted bien al amarillo. Bueno, vamos a ver, ¿qué le iba a preguntar yo una cosa? Es que no sé, porque yo como usted, no sé más o menos, como usted trabaja saltomata y todo eso cuando trabaja y tal, ¿qué opina usted de los impuestos? Los impuestos, pues no sé, yo no pago mucho impuesto, la verdad. No sabe usted lo que son. Bueno, vamos a ver. Usted está con lo de los 400 euros, ¿no es así? Sí, bueno, el numerito es un impuesto, ¿no? Del coche. Anual, eso es impuesto. Sí, eso que le manda. Claro, porque me lo han impuesto. Claro. Sí, eso que le manda al ayuntamiento que usted nunca paga. Sí, eso es. Claro. Eso es, claro. Eso es. Y yo tengo un coche. La furgoneta, ¿por qué no puede ser clásica? La furgoneta es un desastre. Vamos a ver. Para ser clásica, tiene que tener más de 25 años. Y luego, tiene que ser. ¿25? Que estamos que lo celebramos, viajante. Pues, nos queda poco para celebrarlo entonces, para hacer la clásica. Sí, pues sí, pero es que vamos a ver. Usted la hace clásica, vale, sí, no tiene ningún problema. Pero no sé si hay. Si tiene que pasar algo más de que. Porque. No porque tenga yo un coche ahí asqueroso que no quiera pagar el impuesto, por ejemplo yo, ¿sabe usted que me compré, que me iba a comprar un Toledo con motor Perkins, ¿no? Y entonces pues no lo podía encontrar, y me he comprado, vamos, me han medio regalado un Chrysler Neon. Sí, ese lleva el mismo motor que mi furgoneta. Vale, bueno, pues ese a lo mejor sí me hacen hacerlo clásico porque no hay muchas unidades. ¿Cuántas unidades hay de su vehículo? Bueno, claro, muchas. No debe haber muchas. Gasolina del 99, no creo que quede muchas. ¿Su coche es del 99? Estaría arruinado el hombre. Ya, pero quiere decir, ¿su coche de qué año es? Del 99. Es del año 99. Su coche no va a poder entrar en Madrid, ¿eh? Furgoneta, ya. Pues no podré trabajar. No podrá trabajar. Bueno, usted, pues entonces ya tiene una excusa. Mire, ya tiene una excusa. Fíjese, bueno, lo que le voy a decir. Vamos a ver, que es que no nos descentramos. Sí, lo del impuesto ese se lo pasan a usted, pero porque a usted le pasen impuestos no significa que usted los pague. Bueno, soy insolvente. Sí. Me da los 400 euros. Sí, a usted le dan los 400 euros. Bueno, imagínese usted. Sí. Vamos a ver. Claro, pero yo tengo eso como trabajo. Vale, pero usted se cree que. Y luego de eventual en negro. Vale, claro, sí. Pero es que déjeme que le diga una cosa. ¿Usted quién cree que le paga esos 400 euros? ¿El señor Sánchez, que se cree muy generoso y de la Moncloa le manda a usted un sobre de 400 euros? ¿O son todos los españoles que ahorran un poquito para usted pagarle los 400 euros? ¿Cómo cree usted que va la cosa? Yo le metería impuestos a las dietas de los políticos. ¿Para qué? ¿Para pagarle los 400 euros? Sí, se los pagaban. Sí, le mete usted, con que le meta usted a las dietas, le pagan a usted los 400 euros. seguro. Pero vamos, y a lo mejor me dan 800.000 y con eso tranquilamente. Claro, claro. Usted, por ejemplo, cuando trabaja, a usted... La dieta es un lujo, la dieta es un lujo. Sí. Así que 21% sí. De dieta. Sí. Una dieta de 400 euros es un lujo, así que le metan el 21%. Yo creo que eso... 21% por... sí, yo creo que deberían. Pero vamos a ver, es que me quiero centrar. Vamos a ver, señor Larry. Usted, por ejemplo, cuando hace sus trabajos y tal, usted termina el trabajo, viene un señor ahí con unos euros y le paga, ¿no es así? En negro. Bueno, a usted le paga. Sí, ya claro, está. Pero así usted... es que si no me quitan los 400 euros. Por eso. Si no, vale, pero usted no le firma. ¿Cómo voy a contra si me quitan los 400? Vale, pero. Que tendría que ser más, que si ellos se pusieran ese impuesto, me darían 800. Vale. Pero venga, 400. Vale, usted, o sea. Pero, mira, pero me llama mi primo, pero le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Venga, no le entiendo. Yo cojo mi primo me dice, necesito cambiar toda la electricidad de mi casa. Bien. He llamado a un tío, me está pidiendo 5.000 euros. Vale. Le digo, mira, esto, tío, son 1.000 euros, tío, son 1.000 euros. Sí. Son 1.000 euros, son, sí. Y son 200 euros en material y 800 sí. Para mí. Vale. Joder, ¿cómo se va a quedar mi primo? Encantado, los claro, dos. Normal. Y sí. Es que no hacérselo, es que, ¿qué quiere? Que le roben a mi primo. Claro, pero vamos que a ver. Que le roben a mi primo, ¿no? Si yo entonces, de repente coge el vecino y se ha enterado de lo mismo, porque tiene el mismo problema de electricidad. Y sí, sí. Y coge el vecino y dice, hostia. Llama a otro electricista. Sí. 4.500, joder, pero oye, que este te lo hace por 1.200. ¿Cómo no se lo voy a hacer? Sí, sí, sí. Tiene... ¿Pero qué va a venir? ¿Otro a robarle? Que no, que si no, si hace falta, con que uno que robe ya llega. Pero vamos a ver, si lo único que le quiero decir es... vamos a ver, usted es que se encuentra en la necesidad... De trabajar en negro, porque si a usted en vez de 400 euros le dieran... No, la necesidad de ayudar a mi primo, que no le doy. Sí, vale, pero si a usted, por ejemplo, en vez de darle 400 euros, le dieran 1.500, una alegría, que le dieran a usted 1.500, usted no trabajaría en negro, ¿verdad? Si mi primo me llama... Es que lo mismo, si es que es... Pero bueno, pero no le... ¿Cómo voy a permitir que a un familiar mío le robe? ¿Cómo lo voy a permitir? No se puede permitir, pues tendré que hacerlo. Bueno, pero en vez... no me va a pagar. No voy a ir por amor al arte. Vale, bueno, no, pero en vez de 800 euros, cóbrele usted. El trabajo, ¿sabes? Se paga. En sí. A, B, o... Ya, pero en vez de 800 euros, cóbrele usted. O en C ya jodido, ¿sabes? Sin carne ya jodido. Ya jodido, ya sí. Pero... Mejor en A y en B. En A y en B, sí. Preferible B. No. Es preferible. El C está jodido. Si yo le entiendo todo lo que me está usted diciendo, le entiendo casi perfectamente. Pero vamos a ver, al final, si todo el mundo fuéramos como usted y como yo, ya es que le pongo dos, como usted y como yo, ¿con qué dinero le pagaban a usted los 400 euros? Porque el señor Sánchez no se lo va a mandar de su bolsillo, eso se lo digo yo. Ni la de la Seguridad Social tampoco, ya, la directora. Tienen que poner el impuesto, un impuesto a las dietas de los políticos. Y así pagarle usted a los 400 euros. No, 800. Oh, ah, ¿qué? ¿Se la acaba de subir? No, claro, ya, si ellos se meten ese impuesto, podrían darme 800. Sí. Y yo no me tendría que ver tan en la obligación. En la necesidad. Claro, sí. O al vecino. Claro. Sí, a lo mejor le digo que no. O sea, que está... Le digo no porque me voy de vacaciones. O sea, usted está obligado a trabajar en negro, ¿no es así? Hombre. No a trabajar como un negro, a trabajar en negro. Por supuesto. Vamos a ver. Usted que anda también, está usted muy al cabo del mercado de estas cosas de electricidad y tal, ¿quién trabaja más barato? ¿Usted, que es nacional, o un rumano? Pues vamos a ver. Tampoco hace muchas facturas, ¿eh? Tampoco. Cuando le... No son... La factura la pagan al comprarse el coche. Claro, eso sí. Me lo conozco yo. Es que el problema... Me lo conozco yo. El problema que tienen es que ahora mismo no se puede comprar coche. Sí, se lo compran y se lo llevan. Sí, no, no, pero vamos a ver, si usted ahora no puede pagar un coche con dinero, tiene que venir del banco. Tiene que ser con cheque del banco. Usted no puede comprar un coche de más de, pues no sé si son 4 o 5 mil euros o 3 mil euros, me parece, máximo en metálico. Todo lo demás lo tiene que dar usted en, por medio del banco. Bueno, buenos son ellos para conseguirlo. No, se lo digo porque no. tengo un ejemplo de una persona que he conocido que se iba a comprar una furgoneta, le costaba 10 mil euros la furgoneta y no tenía el dinero y no podía pagarlo. Porque claro, fue a la casa de tal, no, que tiene que ser por el banco. Hombre, pero si tengo aquí el dinero, se lo iba a dar y dice que no, que tiene que ser por el banco, que no puede usted darme el dinero en la mano, no puede, y no podía. Y por medio de un cuñado, el cuñado hizo que compraba la furgoneta y se la puso a los... Bueno, ahí siempre con los cuñados, ya sabe usted que es muy bueno tener un cuñado. Sí, para meterle marrones está bien siempre. Sí, siempre, todos los marrones al cuñado. Eso es así. Pero bueno, ¿qué le iba a decir? Entonces, vamos a ver, ¿cuánto tiempo lleva usted cobrando los 400 euros? Uf, dos años, ¿no? Desde que se inventó, casi, ¿no? Antes no me daban nada, ¿eh? Antes no me daban nada. Antes tenía que trabajarlo todo. Trabajaba en negro igual, ¿sabes? Porque nadie me hacía nada. Pero me hacía un contrato, ¿no? Ya, pero usted cree que lo de los 400 es muy poco, ¿no? Si ellos se ponen, si yo no digo que es poco, ¿sabes? Menos era antes, que no me daban nada. Claro, ¿sabes? Sí. Entonces... Sí. Y antes me veía la obligación de trabajar. Sí. Antes. Y ahora ya sí. Puedo tirar. Sí. El primo, pimba. El sí. tal, va, y voy tirando. Y sí. voy bien, muy bien. Sí. ¿Que son 800? Pues a lo mejor no tengo que cobrar tanto en vez. Claro, tiene usted razón. Sí. Yo, claro, si yo me pongo su circunstancia, ni me pasaría lo mismo. Yo lo que pasa es que usted sabe que yo tengo un negocio de cortinas. Y yo, pues si dejo de trabajar, pues a mí no me paga nadie. Pero yo le digo a usted una cosa: si yo dejara de trabajar y me pagara, hombre, 400 también, yo estoy con usted. A mí 400 me parece muy poco y tal. Pero vamos, si me pagaran 800 o 900 euros, igual en vez de. Igual tardaba un año en trabajar. Seguramente, ¿eh? Esto es de por vida, ¿no? En los 400. A usted ya. Me lo van a quitar. Usted ya va a tener 400 euros toda la vida. No. Y luego la jubilación, la mínima, 400. Tarifa plana, he cogido la tarifa plana. Usted sí, plana, claro. 400 claro. toda la vida. Joder. 400 toda la vida. Usted ya 400. Puedes esperar a la jubilación o tener 400 toda la vida. Usted ya va a ganar toda la vida 400. Y 400 euros. ¿Y toda la vida le vamos a tener que pagar 400 euros? Porque eso solo que nos confirme los oyentes a ver cómo es la ley. Yo no lo sé, pero si es para toda la vida, los 400 son para toda la vida. Y luego la jubilación mínima son 400, así que sí, para toda la vida. Y a usted a lo mejor ha subido. Cuando yo llegue a la jubilación, a lo mejor ha subido. Sí, usted se tuvo que hacer cuenta bancaria para que le metieran los 400, porque eso no se puede cobrar en mano, ¿no? Sí, la misma que me abrí cuando para el ejército, para que me pagaran. Ah, con la misma, mira, o sea que usted lleva cobrando del Estado, pero hace años, ¿eh? Funcionario, no son interinos, no... Bueno, no, usted ya es fijo, si va a cobrar toda la vida, usted es fijo ya, ahí con los 400 euros, toda la vida. Bueno, oiga, oiga, pues a usted sabe lo que le interesaría un montón, casarse con una que gane 400 euros. O bueno, casarse, o de pareja de hecho, o de cohecho, de lo que usted quiera. Sí. Eso, porque entonces... Sí, hombre, ahí ya te metes, es que los 400 son si no tienes hijos, si tienes hijos ya sube. Ah, sube, vaya. Bueno. Sí, eso hay que mirarlo porque no me lo he planteado, pero sí, como negocio está bien. Sí, no, ya se lo digo, pero vamos, si es que son cosas que... Oiga, vamos a ver, usted, yo se lo voy a decir, usted sale muchísimo más... Fíjate, que viva 150 años, por ejemplo, usted. Esos 400 euros pagados, pues unos 100 años, que le han pagado 120 años esos 400 euros, sale más barato... que dos días del avión ese que lleva el presidente. sea, sí. Y usted es más importante, digo yo. Me lo he gastado, ¿sabes en qué? ¿En qué? Me he comprado una placa solar y una batería. Pues ya ves. Está ahorrando. Y encima además. Mi primo y la de tal. Y encima además usted es verde. Encima verde. Como les gusta a ellos. Como les gusta. 400, como a ellos les gusta. Como a ellos les gusta. Una cosa, vamos a ver, usted normalmente, claro, cuando coge los 400 euros, usted no vota Vox, ¿no? ¿O sí? No, yo no voto. Ah, usted no vota. Ya sabe usted, viajante, que yo no voto. Sí, usted no vota. Usted no vota. No, yo no me identifico con ninguno. Ya, pero vamos, que a usted no le... por ejemplo, llega, pues yo qué sé, llega Vox o el Partido Popular y dice, lo voy a subir a 800 y tal, ¿usted iría a votarles? Sabiendo que estaba la cosa muy igualada, ¿eh? Como que sí, como que no, muy igualado. ¿Usted iría a votar? No, al final yo sé que eso va a salir. Si lo dicen, no hace falta que vote, va a salir. Ya, o sea, que no vota, no vamos, que no se levante usted, no madruga por la mañana para ir a votar, ni aunque le dupliquen la pensión. No, porque el que diga que nos da 800 sale. Sí, claro, sí, eso sí, tiene usted razón. Es que le voto yo también, casi. Bueno, yo no, porque a mí ya no me pueden dar 400 euros. O sea, que ya me los dan, o sea, que ya no me los pueden dar. Otra vez, no lo sé, no lo sé. La verdad es que es complicado, ¿eh? Bueno, es fácil, para mí es fácil. Sí, bueno, eso sí. Pero vamos, otra cosa, usted, si ahora mismo, por ejemplo... Te lo tienen que conceder. Sí. Sí, pero bueno, pero eso creo que es concedible. No, vamos, es concedible. Una cosa, si usted ahora mismo, por ejemplo, pues ya para dejar buen cuerpo a los oyentes, porque todos nuestros oyentes, todos pagan impuestos. Todos, religiosamente. Yo como. Ah, ¿cómo? ¿Sabes? Y pago el IVA de la comida y pago impuestos. Sí, pero vamos, quiere decir de IRPF. Usted no paga IRPF. Es que estoy con la ayuda esa, pues algo de la ayuda esa irá para allá. No, creo que no. De la ayuda, si usted solamente tiene la ayuda, me parece que no tiene que cotizar. Creo. No, y además que la ayuda... Algo cotizará. No, pero es que la ayuda, la ayuda tampoco no es... No cotiza. Pero es que no puedo pedir el paro luego. O sea, vamos a... Sería muy bueno. No. Cotizar. Vamos a... Yo pido el paro luego y sube. O sea, usted lo que no pueda... Trabajo una semana en un trabajo basura de eso de la señora María. Sí. De los que reparte la señora María, trabajo una semana y ya cobro el paro del valor de esa semana. Sí, pero también no... Que cotizara, Pero, 400 euros. Pero no, eso no. No tengo esa suerte. Esa no. Mira, otra cosa que podrían poner, sí. Que cotizaran los 400 euros y si lo suben a 800, sí. Y cotizado ya vamos, sí, o sea que cotiza para la jubilación y para el paro. Pero bueno, usted de la cuestión médica tiene, ¿verdad? La seguridad social. Tiene usted la seguridad social. Usted no se ha vacunado, ¿verdad? Ya nos lo dijo el otro día que no. ¿Cómo que? Yo nunca he dicho que no. El otro día me parece... Vamos a ver, ¿yo cuándo he dicho que no? El otro día me parece que estuvimos tocando el tema de las vacunas muy por encima y yo le entendí que usted no se había vacunado. A ver, ¿cómo que no me había vacunado? Sí que me había vacunado. Del COVID. Sí, o no. De la COVID. O de la COVID. O no, sí o no, pero es que eso yo le llevé a mí. Que eso es muy personal, ¿no? O sea, al final me dijo que era muy personal y que no me lo iba a decir a mí. La ley me permite, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, el secreto. No tiene que decirlo. El secreto, sí, pero es que ahora llega usted y sí, se va a montar. Derecho a la intimidad. A la intimidad, vale. Pero usted va a coger un avión, por ejemplo. Y si a mí me gustaría ser como usted, lo que pasa que es que no es que me dé vergüenza, pero es que luego no me sale como a usted las cosas, porque ni a mí ni me dan 400 euros, y si quiero coger un avión y no estoy vacunado, no me deja entrar en el avión. No, bueno, ahí está el señor Morris. Por eso, porque yo no tengo al señor Morris que me cuelen los aviones, pero vamos a ver, si yo sería el primero que sería como usted. Pero no puedo, si es que no me dejan. O sea, lo único que es, ¿qué tengo que hacer para poder ser como usted? Ya, Ya muy tarde, ¿no? Esto es que hay que hacerlo antes. De ¿no? vida mejor ser, para estos planes de vida, mejor ser joven. Claro, sí, pero ya es que es muy tarde para mí. Fíjese usted, ya en los trabajos ya no me quieren, las cortinas no las vendo, el otro tal. Y ya quiero esto y ya. No, ya usted ya está muy mayor, ya. Para los 400 euros, ya es usted muy mayor. Pero no le dije yo que se tenía que pasar la mampara. Sí, es verdad, sí, eso es lo que me ha dicho mucha gente. Pero es que yo estoy visto que por mucha mampara. Vamos a ver, ¿dónde meto yo? Porque yo soy de los que trabajan en la calle. Hago trabajo de calle y voy con mis maletitas. ¿Dónde meto yo 4 mamparas de baño? Si la gente las quiere tocar y la gente, usted ahora mismo vende una mampara de baño y hasta el mes siguiente no le van los rumanos a montársela. La mampara de baño. Yo le vendo una cortina y la barra y a los 2 minutos está usted duchando sin echar agua fuera de la ducha. Mira, había gente con lo que le gusta a usted la tecnología. Ahora pues, podría ir con gafas de estas. Sí, sí, pero yo voy con la realidad virtual. Vale, de acuerdo. Y yo le digo a este tío: mire usted, póngase las gafas para ducharse. Y le va a parecer que tiene una mampara. Porque hasta el mes que viene no le van los tíos a montársela. Le enseña el catálogo de mamparas. Vale, yo le enseño el catálogo, pero si ese tío lo que quiere es ya no seguir, dejar de mojar al de abajo y dejar de mojar el este, pues si es que yo se lo pongo en el momento. Y una mampara de baño, y si es de cristal, no se la ponen a usted en el momento. Ya. Mire, esto. El problema es que la clientela suya. Sí. Dígame. Amantes de su producto. Sí. Tiene caducidad. Lo mío. Hombre, ya lo sé, pero si ya se lo digo yo que vendo muy poco, pero vamos a ver, si lo que le quiero decir es que yo doy el servicio completo y en el acto, que es lo que no se da cuenta la gente, que es que tú vienes, esos que se anuncian que te quitan la bañera y te ponen una mampara, que esos me han hecho polvo a mí. Esos me han hecho polvo, esos son los que me han roto el negocio. No quise invertir en el repelente para que no se le pegue. No quise invertir en ello. Hombre, vamos a ver, ¿por qué? Anímate para que no se le pegue Bueno, yo intenté con lo del repelente. ¿Usted sabe cómo olía el repelente ese? Que se lo di yo a un par de señoras, el repelente, que iba con un este, ¿cómo se llama? Porque además no te iba dentro de un perfumador de estos, ¿sabe? Y había que echárselo con el perfumador. Y bueno, ¿cómo me pusieron la señora? Usted sabe cómo huele esto y tal. Digo, es para que no se le pegue la cortina, señora, es que es un repelente de cortina. Y tal, bueno, el olor tal. Bueno, ¿para qué quiere más? Vamos, no me dé más ideas. Si además la gente, si eso. Usted imagínese, cuando esto yo lo he experimentado muchas veces, como ha estado, usted cuando está, a lo mejor está en la pensión, ¿no? Cierra la cortina del baño y el agua le está saliendo calentita, ¿eh? Y entonces, como el frío va hacia el calor y la habitación está fría, pues la masa de aire fría que lleva la cortina se le pega a usted en el cuerpo cuando lo tiene, cuando está usted ahí duchándose con el agua caliente y le viene la cortina fría encima. Eso es un cambio de. Es una impresión, ¿eh? Estás diciendo que se me pega porque no pongo la calefacción. No, también. Bueno, sí, pero las pensiones ya sé usted que la calefacción poca. Pero lo que le quiero decir a usted, que a mí. ¿Me está diciendo que a mí se me pega la cortina? Sí, hombre, claro. Pero si tengo la que me dio usted hace 16 años. Bueno, usted. Pues yo ya le digo que sabe que si tiene 16 años la cortina, tiene tanta mierda y tanto peso que no se le pega. Se lo digo yo. Que se queda, que vamos, que no mueve usted esa cortina, no la mueve. Usted sabe que es la de porquería que puede coger la cortina de la parte de abajo y no la mueve usted la cortina. No la mueve. Ya se lo digo yo, es como un tabique. Si lleva 15 años con la misma cortina, es un tabique. Usted me dio de las que quedaban cortas. Nada, pero salía el agua por abajo. Claro, vamos a ver. Si usted se quiere, le digo, tiene que comprar un arillo por fuera, bajo, para que la cortina llegue abajo. No, la cuelgo del techo. Joder, si la cuelga usted del techo, la cortina le queda por las rodillas. Pues no. A la colgarla del techo por no quererse gastar el arillo ese en la, el para colgar la cortina. Claro, si es que todos, 20 todos. Años. 16 años fija lleva, viajante, 16 años. Ya, claro, pues y 16. Ponga usted algo que aguante 16 años como eso. No, no, sí, yo no digo nada, 16 años, no, porque, claro, porque la pega usted al techo, la cortina de baño, pero eso lleva un arillo, que era lo que tenía que haber cogido, que un arillo que va cogido con una cadenilla, y esa cadenilla va una argolla al techo, ya está. Pues no, señora, la tala. Sí, una argolla. Qué mal rima eso, ¿verdad? Pues sí, una argolla que la pone usted al techo. Lleva la argolla. ¿No, no ha oído usted nunca lo de la argolla? ¿Eh? No, pero a ver, es la escarpia, ¿no? Sí, la escarpia, y luego está la argolla. ¿Cómo la escarpia? La escarpia es recta y la argolla es circular. Tiene forma de L. No, joder, la escarpia... Porque se te ponen los pelos como escarpia. Bueno, pues sí, porque la escarpia es recta, se lo he dicho. Y tal, es recta. Forma la de L. Tiene, sí, forma de L. Efectivamente. Tiene cuadra la pared. Sí, eso es una escarpia. Y la argolla tiene forma de olla. O sea, que es redonda. Argolla. Pero no, argolla no se llama. Bueno, se llama. Bueno, da igual. ¿Qué marda? Bueno, le voy a seguir hablando. Porque es que me ha encendido usted, porque me ha recordado a estos que quitan las bañeras, que andan engañando ahí a las señoras mayores de quitarle las bañeras y que se lo quitan en un momento y tal. Mire usted, que le quiten a usted la bañera y que le pongan una mampara de baño, le va a salir por 2.000 y pico euros. Y yo le estoy vendiendo una cortina. Con reemplazo, que la puede usted reemplazar, que puede vender dos, por 15 euros. 15 euros. Yo le estoy vendiendo 150 veces más barato. Sí, con lo que más saque es con la escalerita para que suban a la bañera. Que yo ya le he visto yo con las escaleritas. Sí, bueno, le vende a la señora la escalerita para no. No, bueno, pero eso ya es un complemento. Eso es un complemento. Me cuesta entrar. Eso es un complemento. Me cuesta entrar. Vengo una escalerita, le pone. No, eso es un complemento. Son complementos que tenemos. Son estos que ahora antes las hacíamos de plástico y ahora se hacen de madera para que no se escurra uno. ¿Sabes? Que tiene varios peldaños, sube usted y luego se le pone luego otro complemento, porque hay muchos complementos, porque tiene, yo le pongo la escalerilla. Las dos primeras señoras se cayeron. Sí, yo ya le dije, digo, yo pongo la escalerilla, pero si usted no tiene un pasamanos, pues es que no hacemos nada. Y la, no, pues yo primero lo intento con la escalera, digo, póngale un pasamanos para cuando vaya usted a subir altura, por la escalera. La de cubito y radio, creo. Claro, no, si ahí... No, pero usted no se preocupe, que de ahí sale ganando alguien, seguro. Seguro. O sea, menos la de esa. Pero bueno, en fin, yo ya le digo, lo mío son las cortinas, 15 euros. O sea que, y por 15 euros está ya todo hecho. Usted, ¿y sabe usted cuántas cortinas tengo que vender yo para coger 400 euros? Pues mire, 10, 20, tengo que ver unas 25 cortinas para ganar lo que usted gana en un momentito que se lo da al gobierno. No, en 30 días. Bueno, 30 días, vale. Pero es que yo muchas veces en 30 días no vendo ni 10 cortinas. Que me dan 12 euros al día. Pues eso, pues 12 euros al día, 12 euros al día. ¿Usted con 12 euros come? Una vez. Bueno, sí, quiero decir... Entre semana de menú, pero vamos a ver. O sea, usted gana 400 euros y encima se va usted al bar a comer. ¿Eh? ¿Qué ha hecho? ¿Quién quiere? ¿Qué ha roto? Que trae el comer sano. Sí. ¿Qué trae el comer sano? ¿Qué ha roto por ahí? ¿Qué tiene usted por ahí que se pueda romper? Nada, bueno, o sea que usted, aparte de los 400 euros, se va como todos los días como un señorito a comer al bar. Sí. No, señorito, llámalo señorito. Voy al bar, no voy al restaurante. Oiga, pues le cambio yo el negocio. Voy al restaurante del bar. Le cambio el negocio, lo que pasa es que ya me ha dicho usted que yo ya no. ¿No? Pues no se ha dado cuenta usted, yo... Los que somos de cierta generación es ya no para todo. O sea, ya no podemos hacer nada. He hecho un plan de pensiones de jubilación. Yo lo he hecho un plan de vida. Sí, claro. Usted lo ha hecho un plan para toda la vida. Sí, que es mejor. Es mucho mejor hacer un plan para toda la vida que un plan de jubilación. Porque claro, usted lo puede disfrutar en cualquier momento. Claro, claro. No me había fijado yo. Claro, usted lleva disfrutando eso desde los 25 años. Claro. No, tres años. O tres años, bueno, pues sí, de los 20 y tantos, sí, es una o 30. Sí, una cosa así, o sea. Y usted ahora, por ejemplo, se va a tirar así hasta los... Porque usted cuando se jubile seguramente será a los 67, y a los 67 usted no se va a dar ni cuenta, porque a los 67 a usted le siguen pagando los 400 euros. Me cambiará seguramente el concepto del banco. Pero nada más. Del ingreso, sí, el concepto. Que en vez de ser, ¿cómo se llama esto? Será... Oiga, una cosa. ¿Cuántos son 400 euros? Vamos a ver, 400 euros al año son 4.000. Son 400. ¿Cuántos? Son 4.800, ¿no? 4.800. 4.800 por 30. Por 50. ¿Usted va a venir 50? 50 más, ¿no? Sí. Vale. Pues 50. Vale, no, yo. Sí, igual. Yo se lo quería hacer hasta la jubilación, pero bueno, vale. Que usted se va a morir con la media de vida. Encima, además, con la media de vida se va a morir usted. Ala, no hay problema, con 83, 84. Ya, perfecto. Ala. Bueno, vamos a ver. Entonces son 50 años. 50 por. O sea, usted no va a costar 200, casi 300 mil euros. No va a costar usted. Bueno, 300 mil euros. Pero que no tenga hijos, que te digo por lo que sale cada unidad familiar. Sí, sí, o sea, usted no va a costar 300 mil euros ahora que está sin hijos y sin nada. Vamos, yo le voy. Imagínese con pareja haciendo el mismo plan de vida y con hijos. Pues 600 mil. Y póngase usted... Más el hijo, que algo subirá. ¿O hombre, sí, sube, ¿no? Y el hijo, además, seguramente tendrá que ir a la Seguridad Social de vez en cuando, y al esto y lo otro y tal y cual, porque por lo que ve usted no es ecologista y no le gusta tener los hijos en casa, o sea que usted también irá ahí al hospital y todo eso. Joder, macho. Pues, oiga, que usted no va a salir entre una cosa y otra como se case por más de 1.000.000 de euros. Si consigo hacer unidad familiar, sí. Un 1.000.000 de euros, no. Oiga, ¿y no sería más fácil darle a usted ahora mismo, decirle, venga, con el plan que tiene usted, el gobierno que hable con usted le diga, mire, le doy 500.000 de euros y desaparezca, no vuelva usted por España? Y sería un negocio, que le dieran ahora mismo 500.000 de euros y usted que se fuera. Sí, búscate la vida, no te doy nada más. Sí, y no, pero se dice, usted no puede... Te doy 120.000 euros, sí. Y no te doy más en toda tu vida. Pues no sea tonto, salía perdiendo, ¿eh? Yo por menos de... Por menos de medio millón de euros. No, vamos a ver, si a usted le dicen ahora mismo, escuche lo que le digo, le dice, le doy 500.000 de euros, pero usted deja de ser español y no puede volver a España. Bueno, sí puede volver, pero de vacaciones. Como encima por ser alien, medio millón. Sí. Pues medio millón, le dicen ahora mismo, pero es que si hace eso el Estado con usted. Es que nos sale más barato, es que nos ahorramos otro 500.000. Sí. Nos ahorramos otro 500.000. Claro, usted se puso contento, regular, pues, cuando dijeron que ya no se iba a pagar más lo de las plusvalías. ¿A usted qué sintió cuando dijeron eso? ¿Qué es eso? Pues ya se vio usted que cuando compra y vende una casa, cuando usted vende una casa, pues existe unas plusvalías, pues porque según... El impuesto del ayuntamiento. Sí, un impuesto que pone el ayuntamiento que generalmente es porque pues la casa cogió más valor y tal y cual, y usted pues le paga al ayuntamiento según un baremo que hay ahí, pues le sacan 3.000 o 4.000 euros o 20.000, depende del casoplón que tenga usted. Eso usted cuando el Tribunal Constitucional el otro día dijo que eso que no se puede hacer, ¿usted qué pensó? No se tire piedras en su tejado, ¿eh? No se tire piedras en su tejado y dígame que está fastidiado, porque es menos dinero que la administración está metiendo. Bueno, ya lo volverán a meter. Sí, ya le han hecho uno nuevo. Ya el corresponsal ya nos lo ha dicho, que han metido una cosa nueva ahí y tal y cual, y que no hay ningún problema. Ahora, oiga, yo le digo a usted una cosa, que si es porque usted viva bien y viva como debe ser y que le dure la cosa, pues vamos otra vez, vamos a seguir para adelante con lo de plusvalías y otros 4 o 5 más. Pero si es que lo dice la Constitución. A ver, ¿qué dice la Constitución? Sí, a ver. El derecho a una casa, derecho a una... Pero si la Constitución se hizo ahí con la boca grande, que todos éramos buenos y que todo fenomenal, y todos hermanos, y una España unida, y los vascos todos unidos, y los catalanes, y todos como hermanos bailando la sardana, y de vez en cuando con el chistu, y así bailando sevillana los vascos, y todo eso. Pues así se hizo la Constitución en el año 77 y 78. Que fue cuando que yo, por cierto, no la pude votar, que, o sea, que no soy tan viejo como usted se cree, que no la pude votar porque tenía, era menor de edad. O sea, que lo que pasa que yo era menor de 21, porque sí, pero no lo descubra usted, que la gente no lo sabe. No, lo de pis. Yo seré joven, pero conozco. Ya, eso sí. Bueno, pues lo que le quiero decir, que usted se cree la Constitución, pero si esa Constitución era para un país de yupi, eso era para un país que no es, vamos, para un país que no vivieran españoles, que vivieran gente pues de otro sitio, a lo mejor, yo que sé, que sean todos buenos, toda gente buena y toda gente bien y tal y cual. Oye, pero si es que la... ¡Hala, qué bonito! ¡Hala! Y todos una casa, y todos esto, y todos lo otro, y tal. Y aquí no trabaja nadie. A ver, pero ¿la Constitución quién la hizo? Vamos a ver, la Constitución la hicieron unos señores y que la... Que los... Políticos. Sí, políticos. Sí, unos señores políticos. Bueno, algún abogado por ahí. ¿Quién la hizo? ¿De qué trabajaban? Dime. Pues casi todos tenían paga del gobierno. Vamos, paga de la del Estado. Casi todos los que hicieron la a lo mejor había algún abogado por ahí que no tenía nada que ver para decirle esto es que tal y no sé qué. O algún juez, ¿no? O algún juez, sí, pero los jueces ya ganan del Estado también, ¿no? O sea, eso... Sí, pero la Constitución también, para su forma de vida, es importante. ¿A quién? ¿Para quién? Para los jueces. Sí. Tenía que haber algún juez. Hombre, yo creo que los jueces se la saben, la Constitución. Lo que pasa es que hay veces que debe ser que no se aplica bien o yo qué sé, y tiene que ir al Tribunal Constitucional. Después, al final todo acaba en el Constitucional. No lo sé. El juez dice una cosa, la Constitución dice, yo qué sé. Es que como todo usted pues dice, no, es que esto es así, pues, no sé, cuando la cosa no está clara, pues al final al Constitucional, que está menos claro todavía, muchas veces. O sea, pero eso es que todos que vivían de la del gobierno, ¿no? Todos. Del gobierno. Pues prácticamente, yo creo que todos, esos que le llaman los padres de la Constitución. ¿Cómo van a hacer las normas? ¿Cómo van a hacer las normas? Sí. Para hacerse un chiringuito. ¿La van a hacer para no favorecerse a ellos o la van a hacer para favorecerse? Hombre, siempre para favorecerse. Si la han hecho ellos y si la han hecho para ellos. Sí, pues, sí. Lo van a hacer para joderse. Mira, vamos a hacernos todo y todos nos jodemos. Nos jodemos nosotros. Vamos a ver, mire, yo le voy a decir una cosa. Esos señores que hicieron la Constitución, naturalmente, pues hicieron para toda la cuestión de impuestos fundamental porque ellos tenían que cobrar. Yo no conozco de los 2.700, no los conozco a todos, pero de los 2.700 funcionarios que hay en España, yo no veo a ninguno que ponga mala cara a la hora de pagar impuestos. 2.700.000 no ponen mala cara, ¿eh? ¿Cuántos políticos dices? Funcionarios del Estado, 2.700. Vamos, funcionarios. Trabajando en la administración, 2.700.000. No, 2.700.000 están trabajando ahora mismo para la administración. O sea, que cobran del Estado, que cobran de los impuestos. ¿sabe usted? Bueno, pues, hombre, sí, sí se cabrean cuando, por ejemplo, tienen una herencia, pues yo qué sé, pues uno que es bedel, y los bedeles me imagino que son los que menos ganan, ¿no? Bueno, pues qué bedel, que no de las cortes, que esos ganan un montón, pero un bedel de universidad, por ejemplo, que no sea, o portero, conserje, a lo mejor que está con 1.100, 1.200 euros, por ejemplo, ¿no? Pues ese sí le deja a su padre la casa y tiene que pagar una plusvalía de 15.000 euros, pues está jodido. Sí, está fastidiado. Pero cuando... Vamos a ver. Pero sin sí. políticos hay cerca de 400.000 políticos. Bueno, yo le estoy diciendo que para la administración, contando bomberos y contando estos que van por los montes y todo eso, y la Guardia Civil, 2.700.000, de los cuales son fijos de carrera el 50%. Luego hay una serie de interinos y tal y cual, que no sé cuántos son, y en fin, pero bueno, 2.700.000 trabajan para la administración. Ahora, no sé si están esos asesores, los asesores, que no sé cuántos son, pues no sé si están metidos o no en ese, en esos 2.700.000, los asesores. A lo mejor no están metidos, yo qué sé, asesores, ¿cuántos puede haber? ¿5.000 asesores? En total. Asesores del gobierno. ¿Cuántos asesores del gobierno hay? Pues ponte, el Sánchez este tendrá 200, es fácil. Vale, 200, pero es que hay que llegar a 5.000, ¿eh? ¿Usted qué, qué sí, hay? Sí, claro. ¿Hay más de 5.000 asesores? Ponle usted, sí, sí. Ponga usted que el asesor, un asesor así, que esté bien pagado, porque el tío está informado y tal y cual, y es un yupi, le ponemos 100.000 euros al año. 100.000 por 5.000, ¿cuánto es? 500 millones, ¿no? Sí. 500 millones se van en asesores. Pues muy bien. Así está, sí, sí. Y entonces, si hay... Sí, pero es que usted si se casa, Pero tenemos... Nos va a costar 1.000.000 de euros. Pero mira cómo es la constitución que hicieron, que España tiene... 300.000 políticos más que Alemania. Pues yo qué sé, pues no lo sé, porque igual necesitamos más políticos, ¿no? Hombre, pero es que están las comunidades autónomas y todo eso, oiga. ¿Eh? Sí, sí, sí. La riqueza de España. Y tal, en fin, no, en esas cosas ya... me está usted sacando del este, porque ahora estamos hablando de la Constitución y yo lo único que quería preguntarle, que esto viene ahí, llevamos ya 42 minutos y tal, es que siempre me pasa lo mismo con usted, que es que al final me lía, me enreda y bueno, vamos a ver, ¿usted está de acuerdo con que la gente pague impuestos? Ella se lo va a decir claro. No se tire piedras contra su tejado. Hay que pagar impuestos. No se tire piedras. Cada uno con su sueldo. Cada uno con su sueldo hay que pagar impuestos. Vale, de acuerdo. De acuerdo. O sea que usted, si usted ganara dinero que no fuera los 400 euros y usted declarara por esas cosas de la vida que le da por declarar. Si yo no hubiera elegido mi plan de vida. Claro, sí. Tendría que pagar impuestos, claro. Y entonces, ¿y estaría usted de acuerdo? No lo estaba y ahora estoy de acuerdo con mi plan de vida. Sí, no le digo eso. Vamos a ver. Uy, es que es lo que pasa. Cuando hablo con usted, gemelía y al final, pues no sé qué decir. En fin, vamos a ver. Usted. Póngase que yo qué sé, pues que ha montado, que le va muy bien, que tiene un restaurante que le va de maravilla. Y gana usted, que factura, que tiene el boli ese o lo que sea ahí en Cataluña, y factura usted 5 millones de euros al año. ¿Usted está de acuerdo en pagar el 30%? Bueno, en Cataluña no sé cuánto se paga, el 30 y algo por ciento de los beneficios. Si yo ganara eso, pero que usted lo está viendo bajo el punto de vista de que usted gana 400 pavos que se lo estamos pagando todos. Bueno, ¿Me las paga España? Ya me gustaría a mí verle a usted siendo el dueño del boli ese, o como se llame, de ese que dice que cocina muy bien, uno por ahí por Cataluña y tal y cual. Ya me gustaría verle a usted, cuando fuera a pagar el 30% de las ganancias. Vamos, está contento, ¿no? Sí, es otro plan de vida, otro plan de vida. Claro, usted ha elegido... Claro. Usted decidió las cortinas. Claro. Usted decidió las cortinas, el otro tal, yo he decidido este plan de vida. Claro, no, no, si tiene usted razón, si aquí cada uno, usted, sí, sí, sí. Claro, no, no, no, estoy de acuerdo, no, no, estoy de acuerdo. Respeto. No, no, sí, sí, no. Ya, lo que me acaba usted de decir, está, usted eligió ese plan de vida, pues el del boli ese, como se llame, que no me acuerdo, el Adrià se llama, el Adrià que lo hubiera elegido. Que si eligió lo de tener un restaurante muy bueno, es cosa suya. ¿Se le gusta jugar con los gasecitos? Claro, por eso, que le ponga gasecitos a todo y tal, sí, sí, sí. Bueno, señor Larry, ¿tiene usted algo más que decir? El Adrià es un químico frustrado. Sí, claro, se pone a hacer ahí químicas con la comida, ¿no? Es un químico frustrado. Oiga, yo no he ido a comer a esos sitios nunca y tal. ¿Usted ha ido a algún sitio bueno a comer alguna vez? Yo estuve una vez en un trabajo con el señor Brown. ¿En dónde estuvo? ¿Pero era un buen restaurante de esos? Lo había sido, ya sabe usted que yo sí. Llego tarde. Y lo había sido, estuvimos como 20 minutos riéndonos, sí. Viendo la carta. Sí. No pedimos el menú ese, sí. Para degustar. No. ¿Sabes? Pero como 20 minutos riéndonos, solo viendo los precios. Sí. ¿Eso lo iba a pagar el Estado, sí, también, o no? ¿Eso era cosa suya? Eso era un trabajo del señor Brown. Ah, era un trabajo del señor Brown. Sí, sí, sí. Que le tuve que ayudar. Le tuve que ayudar una cosilla. Sí, sí, sí. Sí, bueno, bueno. Sí. Pues nada. Bueno, señor Larry, que ya llevamos mucho tiempo. Bueno, entonces él llega a la conclusión que usted si trabajara, pagaría los impuestos con gusto. La entrada del restaurante ese, la, sí, gente no se imagina cómo fue con la furgoneta. Sí. Había ahí coches, estaban los porches, tal, sí, cual, y llegamos con la furgoneta que ocupaba dos plazas, madre mía. Sí. Que entrada triunfal. La verdad que lo pasamos muy bien. Sí, lo pasamos, sí, muy bien. ¿Está en Madrid el restaurante ese? No, en Lleida. Ah, en Lleida, ah, vale. Bueno, o sea, bueno, en resumiendo, que ya terminamos, porque ya son 45 minutos. En Lérida. Sí, diga usted Lérida, sí. Paré una vez, paré con la furgoneta ahí en... Lo que pasa que diga... Espere, diga... En la última gasolinera Cepsa que hay ahí antes de entrar en Cataluña. Sí. ¿Cómo se llama el pueblo este, el último? Pues no sé, ¿por dónde entra usted? ¿Por la carretera veniendo de Zaragoza? Por la 2, sí. Sí. Pues no sé, no lo sé. El último pueblo de Aragón. Sí, sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, pues paro ahí y le digo, oye, perdone, para ir a Girona. Sí. Mira, me miró con una cara, me mató con la mirada. Sí. Me dijo, a Gerona. A Gerona, ah, bien, claro, claro, y lógicamente. Lo que pasa que... A Gerona. Pero dígaste Lleida, diga Lleida, porque ya la gente joven, si no, no le entiende. No, pero yo si voy a molestar a la gente mayor, yo digo Lérida. Pues sí, bueno, eso sí. Bueno, esto no, la verdad, bueno, nosotros es que este programa lo oye gente joven nada más, ¿sabes? Pero bueno. Bueno. Vale, pues ya. Mira, ¿qué le iba a decir, señor Larry? Pues nada, que hemos llegado a la conclusión que usted está de acuerdo con que la gente pague impuestos y tal, y que no hay ningún problema. ¿No es así? Hombre, es que es lo que hay que hacer. Claro. Perfecto. Bueno. Si no, ¿cómo va a funcionar un país sin impuestos? Claro, claro, que tiene usted razón. ¿Cómo va a funcionar un país? Bueno, señor Larry, que mucho gusto y que ya seguiremos hablando. Que muy bien, viajante. Que tenga suerte con las cortinas. Sí, sí. No, lo que. A ver si mejor que tenga suerte con los 400 euros, porque yo ya he visto que lo de las cortinas. Nunca voy a llegar a su nivel con las cortinas. Bueno, Bueno, ahí, señor Rodríguez. Ah, mira, le diría que el pueblo era Fraga. Ah, Fraga, sí, es Fraga, sí, señor. Sí, señor, que no me había acordado yo. Sí, Fraga, sí, señor. Tiene usted el razón. El último pueblo, ¿verdad? Pues, sí, Fraga, pues ahí sí. En la Cepsa. Sí, sí, madre sí. Madre mía, si quiere reírse, solo entre y pregunte diciéndolo en catalán. Sí, sí. Ya verás cómo le pillamos. Bueno, señor Larry, hala, un abrazo. Hasta muy luego. Bien. Muy bien, viajante. Hasta luego. Hasta luego. Miss America. All around the world, my familia. Oh, Rusia, Transsiberia. Muchas gracias al señor Larry, Clarito, clarito como el agua. Bueno, si no está clarito, no lo sé, pero eso es lo que hay. Es lo que hay. Así como lo explica el señor Larry, es lo que hay. Es que no hay otra cosa. Es que buscarse cada uno su nivel de vida. Y ya está, si es que no hay más. Si es que no es más cera que la que arde. Ya no lo ha dicho muy bien el señor Larry. Pero bueno, en fin. ¿Os habéis aclarado, no? Clarito todo, ¿no? Bien, bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. En fin, que os habéis enterado o no, pues ya es cosa vuestra. Bueno, venga, vamos a con la señora Paloma, que seguramente nos tiene. Le iba a hablar de impuestos a la señora Paloma, pero a la señora Paloma lo de hablar de impuestos no le gusta mucho. Y entonces prefiere hablar de funerales, que le sienta mejor. Bueno, venga, adelante la señora Paloma. Bueno, venga, vamos a llamar ahora a la señora Paloma, que seguramente estará por ahí. Que, pues, vamos a ver, le vamos a preguntar lo mismo que al señor Larry de la cuestión de impuestos, pero yo ya sé lo que nos va a contar la señora Paloma, más o menos lo sé de impuestos. Bueno, pero bueno, a lo mejor nos cuenta algo de algún funeral o alguna cosa que habrá estado por ahí, porque seguramente ella lo de los funerales es una cosa que lo lleva muy bien. Bueno, venga, vamos a ver, vamos a llamarla a ver si está por ahí. Sale como una bomba la señora Paloma, como una bomba sale. A ver, venga, a ver. Pero como una bomba sale. ¿Hello? ¡Señora Paloma! ¡Hombre! Te digo, ¿quién me llama el número más raro? Claro, si sabes. ¿Esto qué es? Se lo he dicho que le llamaba por otro teléfono. Es que este sale como una bomba, señora Paloma. Este sale alto y sale bien y sí, tal. Sí. Mire usted, vamos a ver, el programa de hoy va por la cuestión de impuestos, pero como usted se pone verde cada vez que le pregunta por cuestiones de impuestos y tal y cual, y bueno, verde y negra, pues cuénteme, ¿dónde está usted hoy? Pues bueno, hoy nada, ya se terminó todos los festejos. Sí, ha habido festejos. Y estamos, ha habido muchísimo contubernio, muchísimo, muchísimo. ¿Pero dónde está usted? Sabe usted, por el funeral de murió el padre de mi Mr. Richard. Entonces, pues hemos tenido todo el día de ayer de contubernio con todo el mundo. Ah, por el burial. ¿Y cómo hacen los burial ahí? Fue impresionante. Mire, los americanos son unos amos a la hora de hacer espectáculo. Ah, sí. Pero es que, sí, es que hacen espectáculo de todo. Son impresionantes cómo lo hacen. Sí, sí, sí. Qué maravilla. ¿No sabe usted lo bonito que estuvo ayer? Sí, no, sí, yo estaba en Las Vegas. ¿Qué puede usted imaginar? Yo estaba en Las Vegas. Sí. No, ya, pero bueno, no tiene que ver con un funeral. Que hagan todo este despliegue de, sí, no sé, o sea, sí, estuvo fenomenal. Yo estaba en funerales. Ya se lo digo. ¿Qué? ¿Aquí ha sido un funeral tipo como los que hacen en Nueva Orleans? Bueno, no, o sea, no ha sido como el de Nueva Orleans, pero es que, bueno, para empezar, diferencias con España, todas, sí, en los funerales. Todos. Pero luego, luego al final hay que pagar lo mismo, ¿no? De 5.000, 5.000, 6.000... O más, ya, por ahí le anda, o más incluso. El padre lo tenía todo pagado. Ah, vaya. Porque ¿sabe usted lo que hace aquí la gente? Cuando tiene unos 40 años, sí, van a la casa del funeral, sí, y dicen que quiero pagar mi entierro. Sí. Y entonces se tiran 30, 40 años como su abuela pagando el entierro. Sí, pero es que ¿sabe usted lo que le pasó a mi abuela? Mi abuela se tiró toda la vida pagando el entierro y luego cuando mi abuela falleció la querían meter en un nicho ahí, en una fosa común, la querían meter. Y mi padre dijo, bueno, y tuvo que pagar mi padre el entierro. ¿Y eso es lo que cubre el seguro? Pues vaya. Pero una fosa, pues casi una fosa común la metían a mi abuela por lo que había pagado. Ya, fue tremendo. Tremendo, aquí, tremendo, sí, tremendo. Hombre, pobre mujer. Bueno, pues aquí, o sea, aquí la gente se tira, pagando su entierro, pues 30, 40 años. Sí. Y luego, primeramente, en España están los tanatorios, que deben ser empresas mixtas. Sí. Parte a lo mejor son municipales. Sí, y parte son privadas. Sí, el local aquí es municipal. Es todo privado. Sí, ahí todo privado, ¿no? Aquí es todo, todo privado, todo privado. Sí, sí, y, sí. Y no vea usted qué despliegue de medios tienen, es impresionante. Le dieron una habitación que no se parece a la tanatosala porque aquí a los muertos les embalsaman. Sí, que, oiga, creo que dejan al finado lo dejan, pero guapo, guapo y maquillado. Mejor que en vida, sí, lo dejan sí. Mejor que en vida, sí, sí, te lo sí. Digo yo. Sí. Y entonces, claro, al embalsamarle, pues no necesita estar como está en las tanatosalas a través de un cristal. No, ¿qué hace? Sabe usted que normalmente a los fallecidos, al finado, siempre se le pone detrás del cristal, sí. En una cámara frigorífica, sí. con el ataúd. Bueno, pues aquí sí. El ataúd sí. Se lo ponen en la habitación y al muerto. Sí. Lo ponen ahí, tú le puedes tocar, le puedes besar, le puedes hacer lo que sea. Al finado, al finado, señora Panova, al finado. Al finado, sí, al señor. Finado, al finado. Y luego les ponen, les maquillan de tal manera. Sí. Le pusieron a este hombre hasta una sonrisa. Claro, tenía un poquito sí. De sonrisa. Sí, sí, sí. Oiga, sí, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Sí. Y le quitan. Y entonces le dejan expuesto. Porque el padre murió la semana pasada, el sábado. Sí. Sí. Pero claro, como le han embalsamado, sí. pues aguanta lo que le echen. Claro. Y entonces estuvo expuesto como 2 o 3 días sí. Para que la gente fuera y tal. Y firmas en un libro de condolencias. Sí, sí, sí. Firmas ahí y tal. Sí. Y luego ayer fue un despliegue impresionante. Se hace el funeral dentro de la casa sí. Del funeral, o sea, donde estaba del finado. Sí. Sí, el finado llevan la caja a sí. La capilla. Sí. Y hay un momento determinado que está cerrada la caja. Sí. Pero luego desfila, después de la ceremonia, desfila todo el mundo que quiera sí. Para darle un último adiós. ¿La caja es de la que se abre la mitad? La mitad cerrada. La mitad de la... se abre. Ah, solo, eso está muy solo bien. La mitad. Y la otra mitad sí. Se le llena de flores. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, sí. Total. Fue muy bonito porque es que además. Como Mr. Richard, uno de sus yernos, pues resulta que es cantante de ópera, ¿sabes? Ah, vaya hombre. Pues allí estuvo cantando, sí, sí. Estuvo cantando ahí, no veo. Y a ver quién le para, cantando en un funeral, a ver quién te para. Vamos a ver, ya, no te para nadie, pero pues es que eso. Luego además... subieron 2 de sus nietos o 3 sí. A hablar. Sí. Que claro, como ya sabe usted que últimamente he estado yo en un funeral en España, sí. Y lo primero que nos dijo el cura, nada de cantar, ni nada de, o sea... Sí, no te cortan mucho, no te dejan. Nada de aquí, ¿qué se cree usted que es esto? ¿Un folclore? Pues no tiene por qué ser un folclore porque quieras hablar un poquito sí. de tu familiar, ¿qué claro. Folclore va a haber ahí? Sí, pero sí, es sí. Que los curas están pasando, oiga, usted es que da ganas de no ir a la misa funeral, porque es que no, aquí no se viene a hablar, sí, sí, aquí sí, no sí. Sé qué, pero siempre imponiendo unas normas y unas cosas sí, sí, que sí. No me parece bien, no, porque ya le digo, ayer fue precioso, luego... tienen una pantalla y en la pantalla se proyecta un vídeo que ha hecho la familia recopilando fotos, canciones, precioso, en memoria del sí. Finado, o sea, muy sí. Bonito, muy bonito. Bueno, pues luego ya termina esto sí. y nos vamos entonces al cementerio. Una cosa, perdone señora Paloma, ¿quién podrá hablar mejor de un finado que su propia familia? Si a lo mejor el reverendo que está allí, bueno, le quiero decir el reverendo porque a lo mejor es protestante, el reverendo ni le conoce ni sí. Nada de nada, dice, y a prisa y corriendo sí. En la sacristía, ¿cómo era? ¿Cómo oiga, era? ¿Qué hacía? Molestar, ¿qué trabajaba? Pero ¿qué puede molestar que usted hable un poquito? Eso no es folclore. Claro, hombre. Eso yo no lo veo folclore. Hombre, también puede pasar, señora Paloma, eso hay que poner filtros, pues que a uno de los familiares que vaya a hablar se ha enterado que no le ha dejado nada en herencia y lo ponga verde al finado. Ya, sí, también. Te puede pero, pasar, vamos, ¿eh? Normalmente el que sube a hablar, habla maravilla. Claro, normalmente. Bueno, el que ha heredado, ya. Sube el que ha heredado, señora Paloma, el que ha heredado, sube. Ya. Bueno, pues luego después vamos al cementerio. Éramos una comitiva de unos 25 o 30 coches. Sí. Bueno, pues se pagó a la policía de Oklahoma, sí, para que nos escoltaran con dos motoristas. Vaya. Iban parando el tráfico en las intersecciones. Joder. Eso vale unos $200 o $300 hacerlo. Joder. Y el motorista, pero queda, claro, muy bien, uno queda iba muy adelante bien. Y otro se quedaba detrás, pero luego pasaba a toda velocidad para ir al siguiente cruce. Claro, claro. Para parar el tráfico, claro, claro, en el siguiente cruce. Sí, sí, o sea, sí, precioso. Sí, y luego todos los coches, como para hacer, no sé, en una ceremonia de, ¿qué le voy a decir yo? De, no sé, un poco haciendo honor al fallecido, sí, se apartan de la carretera. Sí. Se apartan. Los que vienen de frente, ah, se apartan, se, claro, quedan apartados. Sí, sí, sí, sí. Hasta, vamos, que pasa la, si, comitiva. Como si fuera una ambulancia. Sí, como si fuera una ambulancia. Sí, como si fuera una ambulancia. Sí, sí. Y todos los coches, sí, llevan los warnings. Todos íbamos a todos los warnings, pues, sí, sí, sí, sí, sí, sí, con los intermitentes. O sea, preciosísimo. Bueno, sí, pues luego llegas al cementerio, sí, y han montado una carpita, una carpa pequeña, sí, y también esto, una alfombra verde. Sí, qué bonito. Con sillas. Sí, sí. Ah, con sillas, qué bonito. Allí, sí, está el, sí, está el féretro. Sí. Que está como si dijéramos, es una especie de ascensor, porque luego el féretro se baja. Ah, sí, eso está lo vi. Justo encima del hueco donde va a ir. Eso no va con las cuerdas, ¿no? No lo bajan con las cuerdas, ¿no? No, eso no va con las cuerdas. Bueno, total. Sí. Que el pastor habla otra vez. Sí. Dice las pequeñas oraciones estas de, sí, sí, yo soy la verdad, la vida, esto que siempre se dice en los, sí, internos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy, sí, bonito. El Señor y mi pastor y todo esto. Nah, sí. Y nada, ya se termina eso. Entonces, el féretro lo bajan, sí, al hoyo. Sí. Y en el hoyo hay agua, no sé por qué, pero hay agua siempre en el hoyo, yo no sé. Por filtración. Porque hay agua en el hoyo, bueno. A una filtración. Total, bueno, pues con una bomba sacan el agua. Ah, vaya. Sí, sí, y, sí, ya meten la caja. Sí. Y ya pasa la familia echando flores, todo el mundo, sí, ahí echando flores. Sí. Y muy bonito, ¿qué quiere que le diga? Bueno, luego, es que el ascensor, y luego ya, el ascensor lo quitan, ¿no? El ascensor, vamos a ver. Es que primeramente está con unas barras de hierro. Se, sí, quitan las barras de hierro, sí, y queda la caja suspendida, sí, por dos correas que bajan. Ah, ya, ya. Bajan. Sí, sí, o sea, pero vamos, que muy por bien, muy bien, que por gravedad no cae, vamos. No, no, precioso, no. Ya le digo a usted que precioso. Sí, bueno, sí, sí, qué bueno. Pues luego después dice Mr. Richard, quedáis todos invitados. Vaya. A comer. Oh, macho, ostra, ostra. Porque el finado ha dejado $700 para que comamos todos. Joder, eso es un finado. Ah, es que, de verdad, es que qué bonito. Pues eso sí, pues yo no. Qué, vamos, bonito. Qué bonito. Usted últimamente. Usted no deja nada. Usted no va a dejar nada para que la gente se ponga morada. yo después de haber hablado con el señor Larry. Que dice que claro que él ha elegido la forma de vida de los de que le den 400 euros y que el millonario que ha elegido su forma de vida, pues que se arregle y tiene que pagar impuestos, que cada uno elige su forma de vida. Pues no, oiga, señora Paloma, entonces vamos a ver, en cuestión de funerales, los americanos nos dan sopas con onda. Nos dan sopas con onda, maravilloso. No se puede usted imaginar cómo lo organizan. Qué bonito, porque aquí, qué bonito. En España, quien estropea mucho las cosas, sí, es la iglesia. Se lo digo de, sí, verdad. Sí, ¿no? Sí. Si es que sí, va a haber, oiga, te quiero hablar, que a mi familiar le quiero despedir. Sí. No. No, no, no. No, aquí lo que es la misa. Es que, en la iglesia protagonista es uno solo. Ya. Uno solo. Ya, ya. hasta el muerto se puede quedar a un lado, ¿eh? El cura, como te conozca el cura, lo que quieras. Sí, sí, eso pero sí. Pero como no eso. Te conozca... No, y normalmente... Y luego siempre pasa. Claro. ¿Usted de qué parroquia es? Claro. Vosotros, yo es que soy de Majadahonda, de otro sitio. Sí. Ah, no, es que a usted no le conozco yo. Claro, claro, le, claro. Claro. Fastidia. Hombre, si se va con el, un poquito con el dinero por delante, pues igual, no sé, yo es que no sé. Ya. ¿Sabes? Pero bueno. Ya. Sí, sí, ya, sí. Pues el señor Pepe, no vea usted lo que le dejó por la hermana, para la sí, mesa. Sí. Bueno, si fueron 300 o 400 euros lo que le dio al cura, ¿eh? Sí, pero bueno, sí. Ah, por cierto, ¿sabe usted, el señor Pepe, ayer, pues no sé, tal, me dice, pues usted sabe que él tiene un chabolo ahí por la parte de Alicante, sí. Y tal y cual, y ya que me dio pena, porque vi el chabolo y me dio pena, y digo, venga, pues este hombre y tal, y estuve ahí, que eché ahí un ratillo, ¿no?, y tal, y le compré una botella de, digo, venga, que beba una vez bien este hombre, y le compré una botella de no sé, Duque de Alba, no, de Brandy. Sí. Sí, de Brandy, no sé si era Duque de Alba, me parece que Duque de Alba, y tal, y se la puse ahí, le pone el tal, sí, y nada, no, tampoco me costó, no, que no me costó mucho, porque yo ya hice uso y disfrute del chabolo, ¿sabes? Entonces, ya. Y se lo dejé ahí, tal y cual, este y lo otro, oiga, aquí está usted en un zoológico. Oiga, ¿ha visto usted todo lo que tengo de animales, eh? Pues qué barbaridad, pero... Porque, claro, aquí la gente se va muriendo y al otro perro, y otro perro, y otro perro. Y dije, claro. Pero bueno, no lo sé. Yo es que le estaba oyendo ahí, digo, no sé qué habrá que tendrá por ahí, porque parece que tiene un loro no, también, bueno, ¿no? Tenemos el que berrea, el que berrea es el loro, que pega claro. Unos gritos. Y luego alguna cantidad de... Están matando. Y ninguno da producto, ¿no, señora Paloma? Ningún producto, hay que ponerles a todos de comer y limpiarles todas las cosas. Ah, bueno. O sea, que tremendo. Bueno, ese es otro capítulo que sí. Intentaré a ver cómo lo arreglo, Sí. Deshacerme de todo. Sí, hay uno por Madrid, por ahí por un parque, que está comprando como una especie de solomillo para perros y le pone veneno dentro. Sí. Anda la leche. Y se está cargando a todos los perros de alrededor. Pero es que eso es un desalmado, es un desalmado. Se gastó 5.000 dólares sí. En operarle de la vesícula al perro, oiga usted. ¿Tienen vesículas? Sí, se supone, claro. Yo ¿Para, que, ¿para qué? ¿Pero para qué? Déjale que se muera, hombre. Mire, fíjese. Por voluntad de Dios. A mí me dice el veterinario que el perro, que hay que operarle de la vesícula, y yo le digo, mire usted, mi perro no tiene vesícula, sí. Y me lo llevo. Ya. Me dice que son 5.000 dólares y mi perro no tiene vesícula. Es se tremendo, lo digo yo. Es tremendo el tema, oiga, pero tremendo. Bueno, total, que terminando con el entierro nos fuimos todos a comer. Joder. Maravillosamente. A costa del finado. Sí, pero vamos. A costa del finado. Joder. Ya le digo que es digno de verse aquí un entierro. Sí, sí, de vamos verdad, a ver. A ver si qué bonito que es un funeral. A ver si tenemos oportunidad, procurando que no sea nuestro, que no nos toque nada y colarnos sí. En uno. Sí, porque pero en España no es tan bonito. Es que fíjese, usted siempre se ha fijado que en España se dice siempre se dice lo mismo, dice bodas, banquetes, comuniones. Pero nunca se dice en entierros, que se podía decir entierros. Que se podía decir, claro. Luego, al final a lo que más vamos es a entierros, si lo claro, va a usted. Claro, claro, sí, sí. ¿Sabes? Ahí se... a lo que más se va. Claro, pues al entierro, ¿eh? Los entierros, ¿cómo es eso? Sí, las penas con paz son menos. Las penas con paz. Y bueno, ya le digo que precioso, ¿eh? O sea, que sí, merece sí, muchísimo sí. La pena verlo, ¿eh? Pues si le invitan, usted no deje de ir. A ver si usted cuando... Usted no deje de ir, ya. Porque encima luego sale usted hasta bien comido. Sí, sí, ¿no? A ver si se entera usted para cuando vaya a verla... Escatimar. Y cuando vaya a verla, si da la casualidad... A ver si nos enteramos de alguno y nos colamos. Y nos colamos. Mire, colarse te puedes... Colarte te puedes colar. Yo creo que sí, porque ¿eh? Porque allí tú entras en la casa funeral... Sí. Y dices, ¿qué tenemos para hoy? A ver, tenemos... Pues ahora ahí a las 10:30 tal... Ah, pues ahí voy. Sí, uno casi que bien. Y luego te acercas y así... Uy, qué pena, que no sé qué. Sí. Y dices, ¿y este quién es? Pero claro, no se atreve tampoco a decir... Claro. Usted se ha metido aquí de rondón. Claro, como los ambulance chaser, esos. Sí. Que van sí, allá... O sea que... Que muy bien, ¿eh? Yo lo aconsejo, sí. si se puede, ir a un entierro, porque sales hasta bien con Dios, ya le digo. Sí, sí, bueno, qué cosa, o sea, que al final, bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué planes tiene usted, señora Paloma, ahora, aparte de los funerales? Bueno, eso? Planes, ahora el miércoles ya me voy para España. Ay, qué bien, se va usted a su Madrid, ¿eh? Sí. Hombre, me voy a mi Madrid, a mi Majadahonda. Ah, qué bien. Ahí, encantada de la vida. Sí, sí, sí, muy bien. Sí. Nada, iremos a Sevilla, seguramente. Qué maravilla. La semana que viene, porque ahora es buen tiempo para ir a Sevilla. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Oiga. Iremos 3 días siempre, vamos 3. Hágame, uno de ida, otro de vuelta y sí. Uno que te quedas. Hágame un favor, señora sí. Paloma, a ver si se acuerda usted, cuando vaya a Sevilla... a ver si se acuerda, se lleva usted un capazo o algo y me trae usted unas naranjas amargas. ¿Para qué las quiere? Para hacer confitura. Ah, sí. Oiga, que tiene usted ahí muchos regalos, ¿eh? ¿De qué? Que yo le he traído muchas cosas de mis viajes. Sí. Lo tiene usted todo ahí que se lo tengo que dar. Ah, que bien, le he comprado un cacito de cobre precioso. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Sí, sí, sí. Sí, le he sí. comprado, le traigo muchas cosas, así que a sí. ver cuando se pase usted si se lo lleva todo, ¿eh? Sí, de sí, estampitas, sí. de todo un poco. También, ¿sabes? ¿De Santos? No sé, de Santos, sí. Pero allí... De San Francisco Javier, es que estuve en un sitio precioso de Navarra que se llama Javier. Ah, bueno, pero esos son de España. San Francisco Javier... Sí, es que ya me extraña a mí que sí, en Estados Unidos... Que San Francisco Javier era familia de millonarios y tenía sí, un castillo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces se visita el castillo de Javier, que es precioso, sí. y ya compré la estampita de San Francisco, claro. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, señora Paloma, la dejo porque... Este viaje por Navarra, sí. porque es precioso. Sí, vale, sí. Ya la llamaré en otra ocasión, porque es que resulta que tengo bueno, el programa el anterior que quería sacar algo en claro con el señor Larry y no he sacado nada en claro, como siempre. Ya. ¿Sabe usted? No he sacado nada. No, lo único bueno, que he sacado. Sí, lo de los 400 euros. Pero sí está claro, ¿no? Si es que le he dicho yo, digo, vamos a ver, usted nos va a costar a la sociedad española, nos va a costar, he echado los cálculos así, porque él piensa morirse a los 80 y pico años. Me ha dicho, dice, yo me muero con la media de edad. Ah, bueno, ni antes ni después. La media de edad. Va a salir caro, ¿eh? Sí, va, bueno, pues él... Va a salir caro. Él, pues alrededor, porque luego me dice, yo ahora me pienso casar, y a mi mujer otros 400, y luego los niños que no sé qué, va a salir aproximadamente por €500,000. €500,000 Oiga, no pero va a salir. ¿Sabe usted quién le puede dar lecciones al señor Larry? ¿Se ¿Quién? Acuerda usted del Che? Que le llamábamos el Che. Bueno, ese era un personaje. Ese le sacó el dinero a la Seguridad Social, pero a la Seguridad Social francesa. A la Severité se lo sacó, ¿eh? Le sacó casa. Pero si le fue, sacó... Si fue su suegra. Sí. Si fue su suegra, que era su abuela. Sí, sí, fue para allá, fue sí. Fue su suegra a verle y dijo, porque va a estar usted aquí solo una semana. Si no, la inscribíamos en la Severité para cobrar también. Claro, para cobrar de mi abuela. Pobrecía, cuando iba para allá en el tren toda la noche. Y la pobre iba... Pero sí, ¿sabe usted dónde dormía? Pero si es que a ellos les dieron casa. En el escaparate, en el escaparate. Era una tienda, la sí. casa que le dieron. Una tienda. En un impasse, en un callejón sin salida. Sí, sí, y sí. Entonces ella dormía en el escaparate. Pero sí, creo que había un sitio de fulanas un poco más para allá. Por lo visto. Al lado. Es que era al lado de la estación de Gare de Lyon. Pues imagínese la estación usted. De Lyon. Imagínese usted. Que estaba lleno de moros. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, de argelianos, vamos. Argelianos, eso. Sí, sí. La verdad, ese hombre, ¿cómo lo entendía? Si jamás le daban vacaciones. Hombre. Si se iban de vacaciones a la campiña. Claro, pero sí. Pagadas sí por el Estado. Vacaciones. Sí, sí. Es que él tenía 5 hijos. Sí. Y porque ya... a su mujer le dijeron, no, usted es ligadura de trompas, pero ya, vamos, ya tiene usted más hijos. Claro, claro. Y le hicieron una ligadura, si no hubiera tenido, yo qué sé. Pero cada hijo que tenía le daban puntos, claro. Y vivía todo de los hijos. De los hijos, pues sí, él sí, se sí. levantaba por la mañana y decía, María Luisa, qué malo estoy. Con muy poco, qué malo estoy. O sea, pues sin ninguna intención. Que no voy a ir a trabajar. Se ponía malísimo cuando claro. tenía que ir a trabajar. Claro. Y decía, hoy creo que no voy a ir. Es que no tenía... Bueno, y decía ella, bueno, si no te dicen nada, claro. pues no vayas. Claro, bueno. Sí, es que no tenía ni intención, porque hay gente que tiene intención de trabajar, que luego no puede, por lo que sea, no puede salir de casa, pero es que ni pero intención. Consiguieron un trabajo de funcionario que era el que barría las calles, o sea, un trabajo bueno. Sí. Ni eso. Sí. Que un día le robaron el transistor en la calle. Claro, pero si es que dijo, se sacaron la sillita a la calle claro. con el transistor. Claro. Dijo su abuela, sí. ten cuidado, aquí pasa gente muy rara y mala, sí. que te van a quitar el transistor. Y dice, no hombre, aquí no, eso es en España. Aquí en Francia nos roban. Ya. Y va y se lo roban. Claro. Y dice eso. Y entonces dice su abuela, ¿ves? Te lo dije, no te dije yo que aquí había ladrones. Y dice, ladrones y maricones, dice. Ah, vaya. Sí. Bueno, no, oiga, que a la fuerza ahorcan, ¿eh? A la fuerza ahorcan. Cuando te roban la radio, ya no solamente roban en España, también sí. te pueden robar en Francia, ¿eh? Porque esos eran los tiempos que los franceses se la cogían con papel de fumar delante de los españoles, ¿eh? Eso se nos ha olvidado. En esa época los españoles, que dice que nos quitábamos el hambre a bofetadas. Sí. No vea usted cómo nos trataban, como una mierda. Sí. Éramos como inferiores para ellos. Bueno, ahora ya se la han tenido que empainar. Se la han empainado totalmente. Mire usted, en aquella época, ¿se acuerda usted del señor de Murcia? ¿Cómo se llama? Ninet y un señor de Miguel Miura. ¿Se acuerda usted? Ahí viene muy bien reflejado, ¿eh? De cuando dicen, no, que esto, es que esto Francia. En los años 60, ¿eh? Cómo disfrutaba el francés. Es que esto es Francia. Bueno, la verdad que Francia, le voy a decir a usted una cosa. Yo estuve con algún familiar, con alguna gente que conocía allí por Alicante, francesa, y usted entraba en esas casas y veía cosas diferentes, cosas buenas, ¿eh? Sí, pero ahora ya no, ¿eh? No, ahora no. Pero le hablo en los años 60, señora Paloma. En los años 60 había unas diferencias con España. Sí, había mucho. Que a nosotros nos llamaba todo la atención. La ropa. Todo era estupendo. Todo, fíjese que los platos de Durales, que ahora los ve usted, y yo no quiero comer un plato de Durales ahora mismo, no quiero. Y tal. Y claro, en España estaba la loza. Y la cartuja de Sevilla, como de la cartuja de Sevilla no te los podías comprar, pues los de loza, que estaban un poco esportillados y tal y cual. Sí. Y oh, no, los sí, de, pero, oiga, los de Durales. Todavía yo creo que va usted a alguna casa de comidas sí. por el centro de Madrid sí. y le sacan los platos de Durales. Sí, eso sí, pero que en los años 60 los platos de Durales había que ir a Francia a comprarlos y la gente se volvía loca con esos platos. Que ahora es un asco, sí, que yo sí, no de quiero... De que no se rompían. Sí, lo del Durales ese, yo me acuerdo. Y en España había loza muy buena, pero la gente, bueno, el de Durales que venía... No, pero el problema que teníamos con la loza es que se desportillaba. Se desportillaba. Y ya estaba el plato desportillado para toda la vida. Claro. Y luego, ¿qué pasaba? Que eso que sabía de... desportillado se ponía negro. Claro, la eso parte sí. Pues yo sigo comiendo ya loza. No salía la luz y entonces ya... Yo sigo comiendo platos de loza. Sí. Bueno, también, yo me acuerdo también que luego, eso sí que eran malos, los de hierro, señora Paloma. Que había en muchos colegios de latón o como fuera, que tenían el bordecito azul. Eran blancos con el bordecito azul. Sí, el bordecito azul, que sí. Oiga, no sé por qué algunos también se desportillaban. Pues no lo sé, pero esos daban un poquito pena y a mí no me gustaba comer ahí, señora Paloma, en los esos no. Pero en cambio sí tenía un, ¿se acuerda usted? Unos, no sé si alguna vez merendó usted en mi casa, unos vasos que eran como de aluminio, azul, rojo. ¿Se acuerda usted? Sí, sí me acuerdo. Qué sí, buenos me acuerdo, eran esos vasos. Claro, pero... ¿Esos eran españoles o esos vinieron de fuera? Pues eso no le sé yo decir, la verdad. Pero eran... Estaban muy bien, pero eran unos que siempre se caían. Que tenía... Había unos que siempre tirábamos la leche. Siempre estábamos pues, tirando sí, la leche. Sí, pues quizás los que... Sí, pues quizás eran esos. Pero es que estaban muy bien. Esos no se hubieran podido meter en el microondas, pero bueno, que estaban muy bien. Ya. O sea que, bueno, señora Paloma, otro día hablamos de cosas de loza y todo eso. Venga, vale. A ver si me llama usted cuando esté en España, España, querida. Sí, sí, no se preocupe usted, ya me cuenta usted lo que va haciendo por allí. Bueno, señora Paloma, vale. Hasta luego. Venga, buen día. Un abrazo, hasta adiós. Luego. Adiós. Quiero enamorar. muchas gracias a la señora Paloma. Bueno, le hemos puesto Morita de Tetuán por Canalete, porque a la señora Paloma le gusta mucho, además que... Fíjese, claro, tú oyes Morita de Tetuán, ahí en la calle Tetuán, y bueno, pues no, ahí en Madrid, y no te dice mucho, pero tú es que oyes Morita de Tetuán, como lo oye la señora Paloma allí, pues ¿dónde está ella? En Oklahoma. Y te sienta mejor oír Morita de Tetuán en Oklahoma que oírlo Morita de Tetuán ahí en Madrid o en Albacete, pues no, es que no es lo mismo. Que está muy acostumbrado a oírse esas cosas y tal. Pero tú es que estás oyendo eso. Y hoy, qué cosas tiene la radio, ¿eh? Pero vamos a ponernos un poquito a soñar, ¿eh? Con la música de soñar, ya para terminar el programa, porque no sé cuántas horas ya. Hoy vaya bronca me voy a llevar de la señorita María, pero como no sé dónde está, pues no me la va a poder echar. Bueno, a ver, vamos a poner esto bien, que no se oiga tampoco así altísimo, luego, porque luego no me se oye a mí. Pues lo que os digo, esto, imaginaros, tú pones Morita de Tetuán por Canalete. Y estás, por ejemplo, pues yo qué sé, pues estás yendo a la Gran Vía, ahí en Madrid, o estás yendo por Zaragoza, pasando ahí por la zona del río, ahí por el Pilar, por ejemplo. Y tal, y bueno, pues y anda, mira qué bonito está. Pero tú estás en Oklahoma, con la mala rima que tiene eso, ¿eh? Estás ahí en Oklahoma y oyes Morita de Tetuán. Yo es que la entiendo a la señora Paloma que me diga, por favor, ponme Morita de Tetuán. Se lo pongo. Este es lo que tiene la radio, y es lo que tiene el viajante, y es lo que tiene Radio Libertad Fevi, que es que no nos damos cuenta, porque no la ponemos nunca. ¿Qué cosas? Que yo, o Radio Libertad Fevi, no le tiene que hacer la pelota al señor Roures y hablarle bien de Lenin. Nosotros no. Aquí el viajante dice una cosa, nuestro señor corresponsal, nuestra señora oyente dice otra, la señora Paloma dice otra, el señor Larry dice otra y no nos enteramos. Pero lo dice. Lo que pasa es que hay que tener mucha sensibilidad para poder oír y sobre todo entender al señor Larry. Yo lo entiendo, lo conozco hace muchos años, como lo recogí a este... y tal, de ahí de... y al señor Tom, son dos recogidos de ahí del sitio ese, ahí donde estaban y tal, ahí, yo que sé, una especie de hospicio, una inclusa y tal, pues cayeron bien los dos chavales, yo que sé, pues eran todos morenitos menos estos dos que eran rubios. Digo, anda, mira, estos dos y tal, maltratados, supongo. No, bueno, ahí están muy bien los dos, no lo sé. Pues claro, les conozco ya después del tiempo, ha pasado tiempo y yo sé perfectamente lo que quiere decir el señor Larry, lo sé. ¿Se ha buscado su vida? ¿Se la ha buscado? Oye, ¿se ha buscado eso? El que se ha buscado ser millonario, tener muchos millones, pues vale. El que ha querido ser portero de ahí de las Cortes, pues es portero de las Cortes o Bedel o lo como se llame, yo qué sé. Pero el señor Larry ha elegido los 400 euros. Pues bueno, pues hay que entenderlo, a cada uno en su sitio. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? En fin, lo malo es el que los tiene que pagar. Pero bueno, en fin, que me parece que lo pagamos todos. Bueno, amigos, que os quiero mucho. Que esta radio no le tiene que hacer la pelota a nadie. Que mientras que, claro, si te pagan 300 o 400 mil euros o 1 millón de euros o yo qué sé por año o 2 millones de euros por año, pues tienes que hablar bien de Lenin. Tienes que hablar bien de Lenin y de Trotsky. Y tienes que hablar bien incluso hasta el que le mató al Trotsky con el piolé. ¿Cómo se llamaba este? Es que no me acuerdo ahora. El Ramón Mercader, un catalán. Que le pegó ahí en... Fíjate, llevase un piolé a México. Manda narices. Con la de hielo que hay en México, ¿eh? Pues llevó el piolé, le pegó un pioladazo ahí en la cabeza. el Ramón Mercader este? Mandado por el Stalin, ¿eh? Mandado por el Stalin. Fue allí a cargarse al Trotsky. Pues nosotros no tenemos que hablar bien de... ni de Trotsky, ni de Lenin, ni de ninguno de esos. Nos tenemos que poner de rodillas cuando la gente del Partido Comunista dice algo. Tampoco. Esta radio no... le da igual todo. Bueno, que si por 2 millones de euros lo haríamos, no. Ni yo, fíjate lo que os digo, bueno, corresponsal y eso seguramente ya no mandaría nada y tal y cual, y nuestra señora oyente tampoco, diría, bueno, pues... pero es que incluso ni el señor Larry, porque el señor Larry será pobre, pero es honrado. Os honrado que nos está sacando 400 euros. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué la hace? Pero bueno, prefiero que me saque 400 euros el señor Larry a tener que oír a cierta gente con 2 y 3 millones de euros al año, teniendo que hablar bien de Lenin, porque si no, a lo mejor te echan de la radio. Qué poca honradez hay. Y la honradez y la honestidad de Radio Fevic no se compra, ni con eso ni con muchísimo más. Venga, amigos, que os quiero mucho. Que no hace falta que nos pague nadie para decir lo que pensamos. Bueno, sobre todo, que para decir lo que pensamos muchas veces tienes que pagar tú mismo. Porque la gente que te paga quiere oír los que ellos mismos te van dictando poco a poco. A nosotros no nos dicta nadie. Nos lo dicta el corazón. Que por cierto, ya os he dicho que esta radio conviene oírla con el corazón. Porque el corazón, no te creas tú, pero también tiene oídos, ¿eh? También oye. Venga, amigo, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Adiós. Listening Radio Fevic International from Norway. You are listening Radio Fevic International from Norway. You are listening Radio Fevic International from Norway. So expensive, no colors, not even Johnny that can afford to buy my whole love. I'll give you a little sweet potion just to make you come back for more. Now tell me if you really want it, then just stop wasting all my time. Now stop wasting all my time. Oh, stop wasting. You are listening Radio Fevic International from Norway. You are listening Radio Fevic International from Norway.